tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben que miseria. Pero es una miseria digna. La Retaguardia. Todos los miércoles, desde las 21, te esperamos en La Retaguardia, un programa de periodismo social, con la conducción de Fernando Tevele y María Eugenia Otero. Miércoles a las 21, acá, en Radio La Retaguardia. Ahora comienza Oral y Público. La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público, Nuestras Causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, que está al aire desde octubre del 2010 aquí en Radio La Retaguardia, en AM690 y en un montón, una veintena de radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país que están dispuestos a escuchar noticias sobre los juicios. Le mandamos un especial abrazo a la gente de La Bulla de San Luis, que hace un mes regresó al aire luego de un problemita técnico y que tiene programado allí Oral y Público. Le prestan especial atención por lo que nos comentaron a este programa y nada, como siempre les agradecemos enormemente a los compañeros de las radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos como nosotros y a las que no también y que se prenden con este Oral y Público y con otros contenidos que surgen aquí en esta radio. Estamos en las horas previas a la sentencia de un juicio sumamente importante que pasó casi desapercibido, que es el juicio por la Operación Cóndor, es decir, por la coordinación que realizaron las diferentes dictaduras del Cono Sur y que, bueno, que iba desde el intercambio de prisioneros hasta el realizar operativos fuera del país por parte de las fuerzas de nuestro país o viceversa, ¿no? Así que en un ratito vamos a estar profundizando un poco porque seguramente sí, mañana y el fin de semana habrá noticias en los medios tradicionales sobre este juicio, pero para nosotros es especialmente interesante, lo hemos charlado ya varias veces con una de las testigos principales de esta causa, que ha sido la periodista Estela Caloni, que investigó todo lo relativo a la Operación Cóndor, publicó libros sobre eso y además, bueno, su testimonio ha sido enriquecedor y nada, han sido páginas y páginas y palabras aportando datos a propósito de este juicio. Así que más tarde nos meteremos con eso y también le estaremos dando la bienvenida en un rato nada más al amigo Víctor Basterra, que hoy vuelve a estar con nosotros. Y por supuesto terminamos el programa como siempre desde la Plaza de Mayo con los informes grabados, pero que no impiden el diálogo con Pablo Giacobbe. No sé si recuerdan que hace algunos meses, cuando se realizó en Neuquén el juicio por el asesinato de Pablo Vera, en La Retaguardia, en el sitio de noticias, estuvimos publicando unas crónicas del juicio que realizó Gustavo Figueroa. Esta semana leímos en el blog de Gustavo en periferiasitio.wordpress.com una crónica, pero esta vez del juicio por crímenes de lesa humanidad que se está llevando adelante allí en Neuquén. Hablamos con los Rani, hablamos con Pedro Maidana varias veces aquí sobre los juicios en Neuquén en especial y sobre este tramo de la escuelita, el número 4 en particular. Lo que vamos a hacer ahora, y a partir de esa crónica que escribió Gustavo y que nos resultó estremecedora, vamos a recibir a uno de los abogados querellantes en la causa, que es el doctor Juan Cruz Goni, de la PDH de allí de Neuquén. Juan Cruz, bienvenido a Oral y Público, aquí contigo Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Bueno, el juicio lleva ya unos cuantos meses y están en qué instancia. Bueno, estamos, sí, como bien decís, en realidad el juicio se inició formalmente en el mes de diciembre, digamos, del año pasado. Uh-huh. Y estamos ahora, digamos, todavía en la etapa probatoria, pero ya, digamos, con los últimos testigos. Te comento, digamos, que es un juicio que fue elevado al tribunal oral en el 2012 y que estuvimos, digamos, 4 años peleando para que el juicio se inicie, digamos, lidiando con maniobras dilatorias por parte de las defensas, con problemas del tribunal, con problemas de integración del tribunal, con maniobras del propio tribunal también, ¿no es cierto? Y se llegó a un juicio que tardó 4 años en producirse cuando, digamos, podría haberse desarrollado mucho antes, pero bueno, forma parte, digamos, de las problemáticas que creo son comunes a todas las jurisdicciones y que tiene que ver también con la manera en la que se llevan adelante los juicios. Uh-huh. Es el cuarto que se realiza en la jurisdicción de Río Negro y Neuquén. Y cuenta, digamos, con un número de imputados siempre variable, ¿no? Porque estamos también peleando y luchando contra permanentes pedidos por parte de los genocidas, digamos, de suspensión por razones de salud, por razones, digamos, de alteraciones en las facultades mentales, que es lo que están planteando permanentemente, y por supuesto tratando de evitar justamente los juicios, pero estamos hablando de un número de más o menos de 22 imputados pertenecientes a todas las fuerzas represivas, digamos, regionales, ¿no? Me refiero al ejército, en particular al destacamento de inteligencia, a miembros de la policía de Río Negro, a miembros de la policía de Neuquén también, a miembros de la policía federal, a miembros de la gendarmería. Bueno, todos ellos siendo enjuiciados, digamos, por un número también muy alto de víctimas. Son cerca de 28 las víctimas que están presentadas como víctimas en esta causa, y 13 de ellas han sido víctimas del delito de desaparición forzada, digamos, y también se juzgan en este mismo juicio. Uh-huh. En estos días estuviste refiriéndote particularmente a la cuestión de la violencia sexual, de los abusos sexuales que ocurrieron en el marco del terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina. Es algo que

Bueno, entramos a lo que seguramente será la última parte. Nos va a quedar corto el programa de hoy, ya puedo decírselos. Los saludo muy cortos para poder integrarlo a la próxima entrevista a don Víctor Basterra, integrante de este equipo de trabajo de Oral y Público. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Sí, señor. Sí, muy bien. Señor. A punto de presentar y por eso quería... charlar contigo antes. Porque quería que pudieras charlar luego con el fiscal Pablo Oviña, que es el fiscal de la causa de la operación Cóndor, que termina mañana. La verdad, si se me permite un paralelo futbolístico, sé que seguramente va a ser poco feliz. Lo que vamos a hacer ahora, charlando con el fiscal, después de un largo trabajo y en la previa de la sentencia, de la lectura del veredicto, es casi como si, no sé, como si habláramos con Messi la noche anterior a la final de la Copa del Mundo, ponele, ¿no? Porque obviamente se deben jugar muchas cosas, no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Así que le agradecemos especialmente a Oviña que esté con nosotros esta noche para Oral y Público. Pablo, bienvenido, yo soy Fernando Tevele, estamos con Víctor Basterra por allí y con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, especialmente a Víctor, que creo que el domingo va a tener un día muy especial. El domingo va a tener un futbolero, decís. Exactamente, compartimos la misma pasión, por lo menos esa. Ah, bien, entonces no estuve tan mal con el paralelo futbolístico. Una sola cosa, compañero. Te digo, se está escuchando una especie de eco que no sé si usted lo escucha. Sí, es la dificultad que estamos teniendo con la comunicación con Víctor. Bueno, hay algunas viejas costumbres que a veces con algunos teléfonos en particular, de algunas personas en particular, no se han perdido en la Argentina, lamentablemente. Y el teléfono de Víctor es uno de esos, pero quiero ver si pueden saludarse, aunque sea con este eco de por medio. Hola, Víctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo va eso? Muy bien, muchas gracias. Esperando para el día de mañana. Bueno, firme y con el corazón puesto en la verdad y la justicia. Exactamente. Bueno, Pablo, a ver, metámonos en esta causa, que es muy compleja. Yo decía que ya no me llama poderosamente la atención, pero debería seguir llamándonos la atención, la poca relevancia que se le ha dado, al menos desde lo periodístico, a una causa tan importante como es esta coordinación que se dio durante el terrorismo de Estado de las dictaduras del Cono Sur. ¿Qué se pudo probar desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista del Ministerio Público Fiscal se pudo probar prácticamente todos los objetos de la imputación original. Esto es la comisión de delitos aberrantes, específicamente estamos hablando, por lo menos en la imputación que hace a Cóndor, de privaciones ilegales de libertad y de tormentos, y además la conformación de una conjunción de personas tendientes a concretar lo que se denomina una asociación ilícita, en este caso una asociación ilícita regional, en la cual formaron parte de diversas personalidades y buena parte de las Fuerzas Armadas de los países de la región. Y eso está absolutamente probado desde tu punto de vista. Por supuesto que siempre estamos hablando de mi punto de vista. Obvio. Está muy probado. Sí, en todo caso... Esperemos que mañana sea también el punto de vista del tribunal. Claro, mañana lo que habrá que ver mañana es eso, ¿no? Si es el punto de vista del tribunal también el que vos estás expresando. De todas maneras, digamos, hay mucha documentación más allá de los testimonios que se escucharon. Nosotros citábamos el caso de la periodista Estela Caroni como uno de los testimonios importantes de esta causa, y ya en lo previo con lo que ha podido seguramente aportar incluso para tu trabajo desde lo periodístico. Sí. Nosotros, bueno, a diferencia, Víctor lo recuerda perfectamente, formamos parte también del segundo juicio de ESMA. En el juicio de ESMA, como en otros de los denominados delitos de lesa humanidad, y generalmente lo más importante, lo más revelante, lo único que nos da a nosotros conocimiento que fue lo que pasó, son los testimonios de los sobrevivientes, los testimonios de los familiares, los testimonios de los pocos testigos que han quedado. En el caso de la operación Cóndor, por lo menos en el caso de este juicio, es impresionante la cantidad de documentación que pudo ser revelada e incorporada en el juicio proveniente de diversos acervos documentales. Todo eso formó un universo realmente muy amplio, estamos hablando de miles y miles de documentos, que bueno, pudimos integrarlo de juicio, pudimos procesarlo, pudimos clasificarlo, y testimonios como los de Stella Caloni, los de Peter Colmull, los de John Dinges, de Claudia Beringieri, fueron la verdad muy importantes para nosotros porque nos permitió adentrarnos cada vez más en esa copiosa documentación y poder ir armando los rompecabezas que armamos en todos los juicios. Uh-huh. Y también debe haber sido importante como antecedente lo que ya se vio, se escuchó y se sentenció en otros juicios, pienso en Orleti, pienso en Atlético Banco Olimpo. Claro, exactamente. Bueno, todos los delitos que fueron probados a nosotros nos sirvieron como prueba para otros delitos. No solo privación de legítima libertad, no solo tormento, no solo participación de determinadas personas, sino además conformar el universo o tratar de retratar el universo que fue y la dimensión que tuvo la operación Cóndor en el Cono Sur. Uh-huh. Para aquellos que tienen allí el nombre Operación o Plan Cóndor, pero no tienen en los hechos la práctica de lo que fue esta coordinación, ¿nos puedes contar 3 o 4 delitos puntuales en los que se vea específicamente cómo fue la coordinación? Bueno, acá todo lo que fue la primera y segunda caída del PDP, por ejemplo, ahí se ve cómo se coordinaron especialmente fuerzas argentinas y uruguayas para, primero, intercambiar información, perseguir a determinadas personas, secuestrarlos, torturarlos y después trasladarlos, en muchos casos trasladarlos ilegalmente a Uruguay. Uh-huh. Allí se ve la primera fase de coordinación y intercambio de información, una segunda parte que es la concreta interacción de fuerzas argentinas y uruguayas en los secuestros y en las torturas, y la tercera parte que es la coordinación en el traslado ilegal de las personas que habían sido secuestradas de Argentina a Uruguay. Uh-huh. Esto, por ejemplo, o prácticamente todos los casos del PDP, también otros casos de GAU que tuvimos nosotros que investigar, nos dan esta evidencia. Otro caso que podamos citar, bueno, son tantos, ¿no? Pero otro caso que podemos citar como paradigmático es un caso de un chileno, Vladimir Alexei Jacar Ziegler. Él era un ciudadano argentino que fue secuestrado acá en Buenos Aires y trasladado ilegalmente y asesinado en Chile. Aquí se ve no solo primero cómo fue seguido hasta su ingreso a la Argentina, cómo fue secuestrado en forma coordinada con Argentina y la DINA, cómo se lo traslada ilegalmente a Chile, donde en definitiva lo matan, junto con otras personas que también fueron ilegalmente secuestradas y trasladadas, uh-huh. Pero además cómo luego descubrieron Argentina, Chile y quizás también Uruguay, intentando tapar todo ese secuestro por la presión que en ese momento estaba teniendo sobre Argentina y sobre Chile el gobierno suizo. Uh-huh. Entonces, ahí sí se ven, primero, el momento de intercambio de información para lograr el secuestro en sí mismo, el traslado, y después cómo tratan de ocultar todo lo que había pasado y todo esto en forma coordinada. Uh-huh. Si me permitís meterme en el plano casi diría de lo personal, cuando se está ante una circunstancia así tan importante, que además llevó tanto tiempo de elaboración y tanto tiempo de laburo, por ejemplo, esta noche, ¿vas a poder dormir, suponés? Espero poder dormir a partir del viernes a la noche, uh-huh. ¿No es cierto? Siempre, por supuesto, genera expectativas. No tanto por lo personal, sino por las respuestas que nosotros tratamos de lograr, que no son para nosotros, son para las víctimas, para los sobrevivientes, para los familiares. Es decir, es gente que estuvo durante décadas buscando una respuesta y esperemos que en este caso tenga una respuesta judicial. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, ojalá que entonces salga bien todo y mañana tengamos sentencia condenatoria después de todo este tiempo de laburo para que puedas dormir el viernes, para que puedas festejar el domingo también el triunfo. Y me permito hacerte una última pregunta saliendo de esta causa y en referencia a la causa, a la mega causa de la ESMA, de la que vos decías que participaste del segundo tramo, porque justamente el otro día estaba viendo, creo que ya que por décima vez, la declaración del entonces arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, y vos justamente estabas en ese tramo. ¿Toma otra dimensión esa declaración de Bergoglio hoy con la figura del Papa Francisco? No sé para dónde va tu pregunta. No. Simplemente si, digo, ya era importante la declaración del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires en aquel momento. Sí, por supuesto. Hoy es la declaración testimonial en un juicio por crímenes de lesa humanidad que dio quien hoy es la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Sí. O sea, a nosotros, yo te digo lo que por lo menos cómo lo vimos nosotros en el juicio de ESMA. A nosotros, o por lo menos a mí en particular, me ayudó a entender un montón de cosas. Además, convengamos que no todos los días uno está interrogando de forma testimonial a un arzobispo, uh-huh, ¿no es cierto? Claro. A uno de los más altos signatarios de la Iglesia Argentina en nuestro país. Uh-huh. Esto, por supuesto, fue un hecho relevante en sí mismo. En su momento, creo que todos teníamos diversas previsiones con respecto a lo que podía revelar. Bueno, por lo menos en lo que hace a los dos casos que está por los cuales había sido convocado en forma testimonial, que fue el secuestro de los dos eclesiásticos, uh-huh, algunos datos, por lo menos a mí, me permitieron comprender un poquito más qué es lo que había pasado. Uh-huh. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias y buena fortuna mañana. Bueno, muchísimas gracias y saludo para todos. Gracias. Hemos charlado con el fiscal general Pablo Oviña a propósito de lo que va a ser la sentencia de mañana, la lectura del veredicto en el Cóndor, en la Operación Cóndor. Lo vamos a retomar a Víctor por otro lado para poder charlar con él. Lamentablemente no hubiera sido interesante cruzarlos, pero bueno, así es el teléfono de Víctor. No descartamos que el último bloque sea de este ida y vuelta. En la operación técnica de este programa, como loca, con una mano para acá, otra mano para allá, charlando con alguien en privada mientras nos da aire a nosotros, está Natacha Bianchi, que hace dos semanas pensaba que, o decía al aire, que este era el programa que más le gustaba operar. Yo creo que en días como hoy se arrepiente de esa declaración. Es el doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea. Así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Y del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí. Ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. Esta historia suena verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Rodolfo, querido. ¿Cómo le va? Ya lo hemos escuchado un montón de veces ese separador y además Víctor y Jansón se dicen todo el tiempo lo mismo, así que ¿para qué desaprovechar? Hoy estás especialmente malo. Lo pusiste en un brete a Uviña. ¿Viste qué malo que es? Le dije lo mismo. Tiene el cuchillo trapero, lo tiene... Es terrible, ¿viste? Terrible. Pero creo que, bueno, nada, fue... No te defiendas. No te defiendas. Hacete cargo, sos malo. Al Vaticano a que te confieses allá. Bueno, insisto con lo que digo siempre a propósito de eso. Hagan el esfuerzo de escuchar la testimonial de Bergoglio. Estaba viendo ayer que las nuevas versiones, porque lo bajan todo el tiempo y la vuelven a subir, las nuevas versiones tienen apenas 1500 vistas en YouTube, y es una declaración importante realmente, a tanto que fue mudado el tribunal a la sede del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. Allí dio testimonio Bergoglio, que por cierto, y hay que decirlo también, no tenía obligación de dar testimonio oral, podía haber dado testimonio por escrito, y decidió enfrentarse allí a las preguntas de Luis Zamora y de los fiscales también. Bueno, aprovechemos el tiempo para hablar contigo, Víctor. A propósito también del Cóndor, va a ser importante lo que pase mañana. Lamentablemente no pudiste participar de la charla con él, pero va a ser importante lo que pase mañana. Y sí, porque es un caso paradigmático ese. Engloba a muchos países, a muchas voluntades de las dictaduras presentes en aquel momento, en aquellos momentos, y la coordinación que tuvieron activamente en la persecución de los opositores, ¿no? Uh-huh. Esa persecución, y con muchos de las metodologías similares, ¿no? Porque era la persecución, la captura, la tortura y posiblemente la desaparición. Uh-huh. Esto se dio en muchos compañeros, ¿no? Yo decía que es un juicio al que se le dio poca difusión, a ver, se le da poca difusión a todos los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero a este especialmente se le dio poca, y pensaba también que quizás una de las razones sea que es un juicio inconveniente, no solo en la Argentina, Y en estos momentos, claro, y además hay una realidad. Yo he participado en algunos simposios y congresos, fundamentalmente en Brasil, ¿no? Y se juntaban todos y lo miraban con sospecha Argentina, uh-huh, realmente. Porque no habían podido avanzar ellos. No habían podido, no habían sabido o no habían querido. Entonces todo eso hacía un combo que, digamos, así era de medio de punta, iban contra... En ese me acuerdo una de las jornadas que se dio en Río de Janeiro, contra la justicia transicional íbamos nosotros, uh-huh, y expuso Carlito Rosansky, y bueno, lo querían matar, y él los aplastó, digamos, a muchos de los que... Tanto eran guatemaltecos, brasileños, colombianos, había muchos compañeros que eran de los organismos de derechos humanos, ¿no? Pero que no estaban como diciendo, ¿por qué ustedes qué son? Y pasa también en estos momentos. En estos momentos se ponen tela de juicio muchas cosas. El Cóndor es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Abarca muchísimas cosas. Basterra, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, hemos tenido dos notas sumamente interesantes. ¿Puedo rendir un homenaje? No, es que quiero, eso te iba a pedir que habláramos, que hiciéramos este homenaje tan particular, que no puede esperar a la semana que viene. El resto de las cosas las hacemos esperar a la semana que viene, pero me imaginaba que tenías ganas de decir unas palabras. No, antes de ayer falleció Rodelina Alaye, una de las madres fundadoras, digamos un blasón que teníamos en La Plata, una vieja hermosa, éramos muy amigos, yo también muy amigo de su hija María, así que bueno, lo sentí profundamente, con mucho dolor, su partida. Uh-huh. Y bueno, le rindo un homenaje, y creo que todos tendríamos que rendir un homenaje también, ¿no? Y sí, bueno, sí. Es así, la vida nos deja estas cosas que... Por otro lado, ayer a la noche, a las 22:25, nació mi nieta Serena. Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿Serena? Serena, sí. Ajá. Me pregunta un amigo, ¿cómo se llama la pendeja? Me dice, algo que vos no tenés, se llama Serena. Claro, sí, te iba a decir, no es un nombre que pueda identificarse con su abuelo, ¿no? Encima es un desaporado, así que... Bueno, felicidades, Basterra. Bueno, nieta número... Tres. Nieta tres. ¿Tres mujeres? Tres mujeres. La cosecha de mujeres nunca se acaba. De dos hijas mujeres, además. De dos hijas mujeres, afortunadamente. O sea que el único varón de la familia es Basterra. Y digamos que te empieza a temblar el tema de varón, ¿no? Bueno, Víctor, un saludo, un abrazo enorme. Un abrazo felicidades grande. Para vos y para la familia en este abuelazgo y disfrute de lo bueno de la vida. Y de la pasividad. Que entre ellos seguramente están los nietos y de la pasividad. Y suerte el domingo también. Que eso viene. Eso espero. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, Víctor. Un abrazo grande. Bueno, así se despide Basterra y en realidad medio que lo corrimos, lo echamos casi a Víctor, porque tenemos el informe de la ronda de la Plaza de Mayo, que como siempre nos trae Pablo Giacobbe, a quien saludo y a quien le quiero preguntar también cómo estaba la Plaza de Mayo, porque ayer 25... Para quienes nos están escuchando en vivo hoy 26, ayer 25 la plaza estaba vallada más que de costumbre. Entonces me gustaría empezar sabiendo cómo estaba la plaza hoy. Pero vaya, vaya. Qué pregunta más interesante, Fernando. En relación a las vallas te cuento que no y que sí. No estaban las vallas del feriado, pero estaban las vallas típicas de los demás días, digamos los días hábiles, inclusive domingo, que dividen la plaza en dos. O sea, la ronda se hizo normalmente. Igual lo interesante de todo esto es que no puedo responder preguntas por mi condición de grabado. No estoy en vivo, estoy grabado. Pero, si te parece, podemos escuchar el informe de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Bueno, es raro esto de estar dialogando con alguien que no está en el mismo tiempo. Me siento, no sé, un viajero en el tiempo. Así que no demos más vueltas y escuchemos las voces de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que es lo importante de este cierre de oral y público. Esa mañana había un cartel con los trabajadores de la salud, los médicos de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y decía, la salud no puede esperar. Bueno, la salud no puede esperar, no puede esperar la educación, no puede esperar la vivienda, no puede esperar ya más los trabajadores para que retomen a todos los que despidieron. Tenemos que pedir muchas cosas, ¿no? Como todos los jueves. Cada jueves se aumenta esta persecución ideológica, política, económica, concreta que está haciendo este gobierno. ¿Hasta cuándo va a hacerlo? Entonces, Laura, tenemos que decirle también a Macri que basta, que el pueblo ya no aguanta más, que basta, ¿no? Que esto es pura venganza que está haciendo. No está gobernando Macri. Macri está vengándose de los avances que el pueblo en 40 años de lucha fue logrando con los, las desilusiones y con las cosas que fuimos teniendo. No fue todo un lecho de rosas estos 40 años, pero sí que vinimos luchando el pueblo en la calle. Escuchábamos recién un fragmento de lo dicho por Nora Cortiñas en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con un panorama bastante claro de lo que son estos casi 6 meses del gobierno de Mauricio Macri. Y ahora vamos a escuchar a Mónica Berezovsky, integrante del SICOP, que instalaron en el obelisco un hospital de campaña. Mi nombre es Mónica Berezovsky, trabajo en el Hospital Bocalandro en 3 de febrero, soy médica, formo parte del gremio de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, SICOP. Nosotros hace 14 semanas que estamos en conflicto y hoy instalamos en el obelisco un hospital de campaña, una carpa, donde hacemos algunas actividades de salud, pero más que nada es para visibilizar en el centro del universo, Buenos Aires, lo que nos pasa. Y tenemos una estrecha relación con las madres, con Norita, con Mirta, de muchos años. Ellas siempre han sido solidarias con nosotros y nosotros tratamos de acompañarlas en lo que podemos. Y bueno, precisamente estábamos ahí, estamos a unas cuadras. Por eso vinimos una delegación a acompañarlas y vinimos con los carteles para que supieran acá también que estábamos ahí a unas cuadras con nuestro lío. Eso. ¿Y cuál es el conflicto que los llevó a realizar una campe en el obelisco? Nosotros, como te decía, 14 semanas de conflicto en la provincia reclamando por aumento de presupuesto de emergencia en salud y pidiendo aumento salarial, aumento en los reemplazos de guardia, porque eso nos crea una situación muy complicada en la necesidad de recursos humanos que tenemos. Hay muchos hospitales que tienen servicios cerrados, semicerrados, semiabiertos, por falta de personal, y una de las razones es esa. La otra es que hay muchos hospitales que son viejos. Yo trabajo en un hospital vivo también. Muchas horas de trabajo. Trabajo y vivo en el Bocalandro. Pero hay hospitales que son muy viejos y tienen muchas falencias. El Hospital Meléndez, que es uno de los que más problemas tiene en el edificio, hay una foto muy notable con las compañeras poniendo paraguas arriba de los aparatos del laboratorio un día de lluvia para poder trabajar. Así parece loco, pero es la pura verdad. Tenemos problemas de insumos. Hay cirugías que han parado por problemas de insumo en algunos hospitales, así lo denuncian los delegados en los congresos. Bueno, y el otro problema que tenemos tiene que ver con la cuestión previsional, porque nosotros con la gestión anterior, con el gobierno anterior, habíamos llegado a un acuerdo en términos jubilatorios para que nos reconozcan que nuestra profesión tiene un desgaste particular para jubilarnos con menos años de trabajo. Y este gobierno ha puesto todos palos en la rueda y hasta ahora eso está absolutamente parado. María Eugenia Otero en la producción silente, pero efectiva. Natacha Bianchi en la operación técnica. La excelentísima presencia de don Víctor Melchor Basterra anunciando su tercer abuelazgo. Pablo Giacobbe con los testimonios desde la plaza, la ronda de las madres línea fundadora. Yo soy Fernando Tevele. Todos nos encontramos con ustedes la semana que viene para seguir haciendo Rally Público. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.